siempre muy comprometido con la gente, siempre con una mirada muy particular hacia las personas más vulnerables, las personas más necesitadas, las personas que estaban más solas incluso, y siempre llegando con todo lo que podía, ¿sí? Dejando todo tipo de ayuda, ¿sí? En todo sentido, ¿sí? La compañía como que tiene una acción marcada así por los niños y los jóvenes, ¿no? Y de ahí todo viene el tema este de denunciar todo el tema del narcotráfico. Acá hay mucha prostitución infantil, también ha denunciado mucho. Y no ha denunciado únicamente así, como por ahí decían hoy en el FEI, entonces ha hecho denuncias formales en el medio, en el juzgado federal, o sea, ha hecho cosas así, se ha jugado con nombre y apellido, ¿sí?